Orejas al Universo. Porque deben de comprender que el hombre que se la es porque quiere. Sirve de entera, también de cobija, yo te lo juro. Vamos mujeres a bailar, el tiempo que se va no vuelve. Porque deben de comprender que el hombre que se da es porque quiere. Vamos mujeres a bailar, el tiempo que se va no vuelve. Porque deben de comprender que el hombre que se la es porque quiere. Porque deben de comprender que el hombre que se la es porque quiere. Ya no cabíamos en ese reducido espacio. Para colmo vinieron de Colombia, son tropical son, animal lo que ya era una fiesta. Hasta vino Pablo Neruda a leer una poesía. A mi prima Vera le escribí una poesía que suena como una melodía, que me produce alegría y tiene mucha sabiduría. Comenzó y luego recitó. Les hablaré de mi primavera, momento de mover la cadera, de pasear por la cordillera y cantar una chacarera. En la primavera ella se acelera, sale de la bañadera, se pone su mejor pollera y recoge su cartera. Ella es una peluquera y es muy aventurera, le gusta ir por la carretera y subir por la escalera. Ay, mi primavera, caminando por la acera, la muy bochinchera y casi siempre bullanguera. Qué linda es la primavera cuando hace una tarta de pera y la pone en la heladera que la coma quien quiera. Ella es muy sincera, a veces es guerrera, a veces exaspera como si fuese una caldera. Dicen que es una gran guitarrera, que la canción es su bandera, siempre detrás de una quimera, agitando su cabellera. Quien no la ame tiene ceguera, es que es tan amiguera que no hay quien no la quiera, a mi querida primavera. Le agradecí a Pablo Neruda por haber compuesto esta poesía para mi primavera. Y sigue cayendo gente al baile. ¡Hola, Andrés! Y dijo Andrés, vine a ver a tu primavera. No me la puedo sacar de la cabeza desde que me hizo ese corte cuando trabajaba de peluquera. Y vine a tocarle esta canción con mucha emoción e ilusión y con pasión le dedico este son. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado.

La tensión se disipó y la alegría volvió a reinar con Carlos Santana. Fue a Palito, un hombre con gran experiencia en la vida y astuta astutez, encontrar un paralelismo entre mi primavera y el niño, con la primavera y el efecto niño, porque este año aparece también él, un fenómeno de origen climático relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico Oriental, y que en nuestro país trae más lluvia. A su vez, este año la primavera comenzó el 23 de septiembre a las 3:50, justo en el momento que mi prima había llegado a la estación. Las risas explotaron. Charlie dijo, ¡oh, qué cómico! Palito siguió diciendo que la primavera llegó. ¿Y si mi primavera no era más que un simbolismo? O peor, un espejismo. Mi prima se excusó y dijo que tenía que ir al baño. Seguimos hablando sobre el amor, de cómo la primavera era la estación del amor. Y mi prima representaba todo ese amor. Pasaron 10 minutos y Vera no volvía del baño. Fuimos a ver si estaba con el niño, pero no había nadie en la habitación. Golpeamos la puerta del baño, pero nadie contestó. No entramos en pánico, sino que simplemente comprendimos que su desaparición física nos dejaba solamente esas flores que crecen, el renacimiento de la naturaleza, de los días más largos y cálidos, del despertar de muchos animales, del regreso de las aves que se habían marchado buscando primavera en el norte. De fondo, una guitarra y una voz que crecía como las hojas de los árboles. Y sentimos que mi primavera había sido un amor, justamente, un amor de primavera. Allá a lo lejos, puedes escuchar un amor, amor de primavera, que anda dando vueltas, oh, que anda dando vueltas. De nuevo sonó el timbre. Abrí y desde el sur, Beatriz Pichimalén nos dijo que mi primavera nos mandaba un mensaje. Anum chori bilion tu me ke je kainga pingen me uma kaita purutu me ke pan purutu me ke pan nga Anum chori bilion tu me ke nga pingen me uma kaita purutu purutu me ke pan nga Mapuyen An em cho ri bi yang tu me ke je kai nga pingen me uma kai da purutu me ke pan purutu me ke pan nga An em cho ri bi yang tu me ke nga pingen me uma kai da purutu purutu me ke pan nga Y así vamos bailando y comenzamos a celebrar este regreso de la luz. Cada año, cuando acontece, esta tierra, entrada en años, reviste en primavera cuando vuelve esta luz. Claro, los pájaros cantan y el monte gozoso también canta, el río canta y los peces cantan, la tierra canta. Y la gente de la tierra también canta. Se viene una primavera distinta. Una primavera donde hay que seguir luchando por esta democracia. Desde acá les deseamos una feliz primavera. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.